¡Ey! ¡Sube el volumen! Cuando crees que solo te pasa a ti, que solo eres tú la mujer con ese pensamiento, con esas ideas, te invitamos a poner oreja y compartir tus experiencias que no son tan diferentes a las de las demás. Durante una hora podrás compartir con este par de hermosas, maravillosas, algo locas y simples mujeres. Estereotipos, sexo, feminismo, actualidad, datos interesantes y muchas sorpresas más. Acompáñalas a ver las cosas desde otro prisma y que claramente también muchas veces incomprendidas, pero ellas llegan a aclarar todas las dudas con sus especiales y diferentes puntos de vista y sentidos de humor. Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. Hola, ¿cómo están a todos quienes nos escuchan y nos siguen por nuestras plataformas digitales? Somos Matriarcas. ¿Cómo estás, Pao? Muy bien, Pomona. O sea, un poco más bajón. ¿Por qué? Es que ya la cuarentena me está volviendo loca. Es que ya no es cuarentena, que va más de 40 días. Sí, ya la cincuentena, la sesentena. El confinamiento. El confinamiento ya me está volviendo loca. Pero igual tengo ánimo. Sí, se te nota, no te preocupes. Hoy un saludo grande a nuestro matriarca escucha. Sí. Nuevo concepto, amor. Sí, y un agradecimiento a nuestra amiga Vivi por el concepto. Así es. El nuevo término. Nuestra audiencia ahí dándolo todo, diciéndonos cómo nos tenemos que decir, cómo nos tenemos que llamar, porque esto ya es una forma de vida, un estilo. Matriarca la lleva, ¿cachai? Se toma el jueves la lleva. Bacán. Oye, matriarca, cuéntanos, ¿dónde nos pueden encontrar? Oye, tenemos un montón de lados, Pomona, estamos casi todas las redes sociales, nos falta empezar un TikTok nomás. www.playmotiv.cl. Y por WhatsApp, ¿dónde nos encuentran? Más 569-5107-9753. Y por Facebook, Matriarcas Playmotiv. Y en Instagram, Pao, matriarcas-playmotiv. Y esta última chochería por Spotify. Sí, Spotify. Matriarcas/Playmotiv. Ahí, aparte de escucharnos a nosotras, van a escuchar todos los programas de Playmotiv hechos por puras mujeres, no de mujeres, por puras mujeres. Mujeres del Valle del Marga Marga. Así es. Oye, Pao, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Lamentablemente, bueno, las que tenemos la facilidad y el privilegio de trabajar desde la casa, el estar hiperconectadas ya duele la cabeza. Duele todo la cabeza, el cuerpo, la cuerpa. Y el tema de hoy se llama hiperconectadas en cuarentena. Vamos a comentar entonces todo lo que nos duele, porque a mí me duele más que la cabeza. Me duele el popín. Oye, ¿te parece que antes de partir con tan interesante tema, y nos vayamos con una canción? Hoy estaría muy bueno entrar al tema ya, pero con harto punch power, con una canción muy bacán. Nos vamos a ir con ¿Quién manda aquí?, de Mala Rodríguez. ¡Estamos escuchando Matriarca! ¡Síguenos por playmotiv.cl! Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. Y me ayuda si no yo a caer por la pendiente. Cuando no queda de mis brotas. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, un ojo lo grande que me da el cielo. Ya tengo los cuyos que me da la noche. Tengo lo que pasa cuando arde el fuego. Se abren los caminos cuando hay estrellas. Puedo vivir con lo que cae al suelo. No me falta la esperanza gracias a la mañana. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea no creo que vuelva. Pero recuerda mi fe intocable y sé cómo salirme de tengo la gente que me da el cielo. Tengo lo oscuro que me da la noche. Viendo lo que pasa cuando arde el fuego. Se abre los caminos cuando hay estrellas. Puedo vivir con lo que cae al suelo. No me falta la esperanza, gracias a la mañana. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? Matriarcas cuenta con el auspicio de Tranqui, verdura, fruta y agua purificada, rica, sana y feliz. Catverna Creaciones, ropa con diseños propios y diferentes técnicas de intervención en telas. Caos, centro de acompañamiento, apoyo y orientación sexual. Para más información de nuestros auspicios, te invitamos a conocer Facebook Matriarcas Playmotiv e Instagram matriarcas-playmotiv. Oye, qué canción más buena. Se te nota en la voz, Mona. Siento ahora que yo también estoy en situación de teletrabajo, hiperconectar. Ya no sé quién manda, la verdad. No hemos dado cuenta que ya no necesitábamos los malls, no necesitábamos tanta cosa que creímos que necesitábamos, sino que volvimos a lo esencial. Tiempo para dormir, bueno. Así que creo apagar que la canción venía como adeo en el piano, como adeo en el anillo, como adeo en el hoyo, ¿no? No. Ya te pusiste cochina. Cuarentosa. Oye, ya, Pau, cuéntanos por favor cómo estuvo tu investigación. Oye, esta semana. Oye, muy bien. Fue una investigación exhaustiva, buscando por todos lados. Ahí nuestros matriarcas escuchan, nos han ayudado bastante en nuestras redes sociales. También tú, Mona, has hecho lo tuyo, mandando un montón de cuestiones. Has hecho lo tuyo. Y yo también he hecho lo mío. Y él hace lo suyo y nosotros hacemos y lo nuestro. Hacemos lo nuestro. Hay algunos hueones del gobierno que no hacen ni una hueá, pero eso para otro tema, da para mucho, o da para más, o da para ni una hueá, en fin. Bueno, una de las preguntas de este Hiperconectadas es, ¿quién hace las tareas del hogar mientras se teletrabaja? ¿Tenemos un robot en la cocina, en el mueble de la cocina que sale y te atiende? Pero obvio. El 92% de las mujeres lo hace y el 74% solamente de los hombres, según CADEM. ¿Cachai o no? O sea, ¿quién se lleva las tareas del hogar? Otra vez las mujeres, loco, ¿qué onda? O sea, yo me acuerdo que lo vimos en alguna temporada pasada, Mujer y Trabajo, y ya ahí la cifra era alarmante. Claro. Y en esta situación de confinamiento, junto a otras, o sea, muchas otras cosas que están pasando, el tema de las tareas de la casa está peludo. Recargadísimo para la mujer. Un estudio en conjunto con CADEM y la Mutual de Seguridad arrojó que las mujeres son más complicadas a la hora de teletrabajar. Lo anterior, puesto que, pese a estar en el siglo XXI, weona, las tareas del hogar siguen recayendo, adivinen quiénes. En las mujeres, pues. No me wey. ¿En serio? Así es. De acuerdo a los resultados de indagación, que buscó entregar una radiografía al teletrabajo en medio de esta pandemia, perdón. Sí. Cuarentenia, quinquenia. Una weá que ¿cómo está le en la quieras casa. Llamar? ¿Cómo le quieras llamar? El te doy puto encierro. Te doy permiso. Sé que estás mal, Pau. Sé que estás mal. Ya no quiero teletrabajar. Oye, ¿cómo te ha ido a ti con el teletrabajo? Sabes que no salgo de una reunión para entrar a otra reunión y ya nos han hasta asustado por esa plataforma donde uno hace teletrabajo, esas reuniones de mierda que Zoom, no sé si podemos decirlo. Ya lo dijiste, así que... Pero no, ha sido... Sabes que te cansa más, porque uno en el trabajo, uno se levanta, va a la pega, vuelve a la casa, uno tiene horario establecido, pero uno está en la casa, está el cabro chico que te huevea, está el perro, el gato, no sé si uno vive con más gente, entonces uno ya no sabe qué hacer, entre trabajar, ponerte a barrer, no sé, uno tiene que empezar a hacer un horario entre quehaceres del hogar y cosas del trabajo, tienes que estar sí o sí conectada todo el tiempo a WhatsApp, a mail, a plataformas donde te tengan que ver para poder exponer a lo mejor alguna idea, algún qué está pasando, si hay avance, si no hay avance. Veo que lo he pasado. ¡Chancho, Pao! Súper bien, estoy tan feliz. Oye, pero a mí, fíjate, aunque no me pregunte, yo voy a contar igual. De todas maneras. A mí me pasa que sí, estoy cansada también porque entre trabajar en la casa, que para mí personalmente es un tema cototo, porque yo por años evité traer pega a la casa. Ahora la pega llegó a tu casa. Y sí, pues entonces mi hija no está acostumbrada a verme trabajar. Pues. Ella está acostumbrada a que todo mi tiempo es para ella. Que ese es otro tema que vamos a hablar después. Ha sido difícil, difícil. Es complejo. Y más aún cuando hay cámaras de por medio. Pues. A mí me urge, y no tiene que ver con mis colegas en particular, sino que es como meter gente a tu casa que yo no, que no entrarían todos al mismo tiempo a mi casa. Pues. Eso es complejo. Pero ¿sabes qué? También siento que me ha permitido ser más consciente de un montón de cosas que yo creo que hacemos de manera robótica todos los días. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la levantada, que te vas de la casa y te olvidáis de la casa todo el día, por lo menos en mi caso, y llego tan cansada a la vuelta, o llegaba porque ya ni me acuerdo cuándo salí a trabajar, y ya no veís, ¿cachai? Que está, no sé, pues living desordenado, o que quizás se te quedan unas tazas sucias, ya, filo, mañana las lavo, o cuando venga en mi caso, mi adorada Tere, una vez a la semana, ¿cachai? Pero ahora no, porque ahora me molesta que esté, como que me he descubierto esas facetas. De la limpieza, o más que de la limpieza, porque no soy cochina ya, pero sí me he descubierto esto de que quiero, para estar tranquila tiene que estar todo ordenado, pues. Y ahí no me alcanza el tiempo. Según la encuesta que yo busqué, Mona, de www.biobiochile.cl, dice, en el apartado aspectos que dificultan el teletrabajo, la opción tener que compatibilizar el tiempo con las tareas del hogar quedó como el primer lugar para ambos grupos. No obstante, las mujeres el porcentaje llegó al 47% y en los hombres el 28% solamente. Más abajo quedó tener que apoyar en las tareas escolares de los niños, ¿cierto? Con un 25% para las mujeres y un 15% para los hombres. Dentro de otras actividades realizadas durante la jornada laboral desde la casa, el 92% de las mujeres afirmó desarrollar labores domésticas como hacer el aseo y preparar el almuerzo, lo que llegó al 74% en los hombres. O sea, en la mujer el 92% y el hombre el 74%. Hay 8 mujeres que no comen y hay como 36 hombres que no comen. No, Así es. Y un 37% señaló que las tareas con los hijos en edad escolar, que trabajan con los niños, son el 27% en hombres y un 30% dijo cuidar a los menores de edad. ¿Ya? El 20% en hombres y un 11% de ellos afirmó no hacer ninguna de las anteriores. Lo que solo aglutinó el 3% de las entrevistadas. 3%, diablos. En concordancia con lo anterior, el sondeo estableció que el 56% de las mujeres sostiene que están trabajando mucho más que en tiempos normales de oficina o de trabajo físico en su lugar. O sea, a mí me pasa, igual es cierto que yo en el colegio entro a las 8 y ahora empezamos a conectar a las 9. Pero uno extiende, al final uno sale a las 6 de la tarde, no, uno sale de trabajar a las 10, 11. O sea, está efectivamente, como dice el nombre del programa, hiperconectado. O sea, como que, aunque no me lo digan, yo siento que tengo que contestar inmediatamente. Y tener que contestar el WhatsApp porque te están buscando, pero necesitan resolver esa pregunta. Es cuático, porque si yo recibo un correo de trabajo fuera del horario, la verdad es que no me complicaba. Antes de toda esta pandemia. No me complicaba mucho. Mañana lo respondo, mañana lo veo. Y ahora, si me llega a las 7 de la tarde, siento como que es ahora ya. Ahora tienes que responder. Lo que antes dijo que no, si tienes que estar conectada, hiperconectada, día y noche. Porque no estoy yendo a trabajar, entonces como que. Y nada de esto se ha declarado, por lo menos en mi caso, no se ha declarado como que, ay, usted no trabajaba, entonces no sale de la casa, entonces como que tiene todo el tiempo, pero pareciera que está en el aire, ¿cachai? Oye, en el polígrafo de hoy te adelanto que vamos a tener ahí algunos comentarios de nuestros matriarcas escuchas. Okay. Oye, también en este estudio que hizo Academy, la Mutual de Seguridad, habla de las cosas que se extrañan también. Consultaron sobre lo que más se extraña del trabajo presencial y hablan del que el 61% de los consultados respondió la interacción con los compañeros de trabajo. Fíjate que yo no los extraño mucho, que digamos. O sea, yo los veo todos los días por lo mismo. O sea, yo extraño que mi trabajo se haga en ese lugar de trabajo. Sí, eso yo creo que uno extraña. Ese lugar, levantarse e ir a trabajar y volver, o sea, y extraño, descansar. En mi caso extraño a los niños, por niñas y niños, que no lo hemos visto. Sí, que, también el contacto con los chicos igual es que importante. Yo no sé otras pegas, pero la nuestra yo extraño eso. ¿Trabajar? El segundo lugar, con un 42%, quedó la implementación del lugar de trabajo. Por ejemplo, tener nuestra impresora, el internet. Ya el 41% también habla de la rutina y horario establecido. ¿Por qué? Porque ahora, sí, cuando estamos en la casa, sí, es difícil lograr horarios puntuales para teletrabajar, hacer las cosas en la casa. Uno tiene que estar dividida como en 5.000. Pero fíjate, yo, por lo menos en mi caso, con el paso de los días se ha ido, nos hemos ido ordenando, porque estoy en un sistema que lo permite, ¿cachai? Pero sí, pues de repente estoy en esto y me paro y tengo que preparar el almuerzo, y entre medio vaya al baño, entre medio levantáis a la cría y tenés que encargarte de encargar, no sé, por las frutas, por todo lo que hay que hacer, ¿cachai? Así es. ¿No, tú no vas a la feria? No, porque yo compro frutas y verduras y agüita a Tranqui. ¡Ay, de veras que tenemos a Tranqui! Tranqui, agua y fruta natural. Así es, fresquita. ¡Chin, chin! Bueno, también hablaron en este listado también están las comodidades del lugar de trabajo, que es lo que hablabas tú, que eso llegó a un 35%, y los momentos de descanso como el almuerzo y el café, un 28%. También hubo gente que dijo no extrañar nada, con un 14%. Uy. Yo extraño caminar a mi trabajo, extraño esos momentos que estaba sola. Con todo esto, ambos grupos creen que esta forma de laborar se extenderá por un buen tiempo. Ya sabemos que por lo menos mayo parece que vamos a estar en completo teletrabajo. Así lo manifestó el 74% de los hombres entrevistados y la diferencia del 52% de las mujeres encuestadas. O sea, las mujeres no encuentran que se va a extender. Los hombres sí. ¿Hasta cuándo crees tú que...? O sea, desde el contexto que nosotros nos movemos. Una estupidez, pero no lo voy a decir, no puedo. Dijiste, ¿qué vaya a decir? Ya, dilo. Si estaban confiesas, no va a salir de acá. Dime. No. Ya, cuenta. No, ya sigamos. Después te lo digo en privado. En privado. Ya, cortemos un rato. Mira, si está cortado. Nadie me escucha. Nadie otro me de escucha. Los temas también que salió, que es muy fuerte, que encontramos este artículo en radio.uchile.cl sobre la maternidad y el teletrabajo, cómo el aislamiento social sobreexige a las mujeres. Nuevamente las mujeres sobreexigidas. ¿Qué me puedes contar, Mona? Ay, no sé, ¿en qué parte pasa eso? Fíjate tú, no sé en qué país. Sí, pues es tema. Yo he visto a lo largo de las semanas, me he ido sintiendo un poco menos agobiada porque mi hija ha entendido esta ruta, se ha tenido que adaptar ella. Eso me da mucha pena, porque siento que los niños, los hijos e hijas han tenido que adaptarse un montón a esta forma. Más que, quizás porque también tienen más flexibilidad, no sé, más que nosotras. Y he escuchado, hablo con mis amigas y estamos bien complicadas muchas con el tema. Tengo amigas que tienen dos guaguas, por ejemplo, que antes estaban todo el día en el jardín y ahora están ahí, pues, y tienen la atención y la demandan, y pues, le sumas a eso todo el tema tecnológico, internet, que vemos tantos conectados que la calidad está pero malísima, se cae todo. A mí me pasa que a veces las reuniones entiendo la mitad. Porque se quedan pegados. Esa música como Dory, cuando habla, como cetáceo. Bueno, dice, no son pocas las mujeres que están realizando su trabajo desde los hogares. Ya lo vimos con la encuesta anterior del CADEM. A esto se suma que durante el mismo horario laboral deben responder a su rol de madre, ayudando en la educación a distancia debido a la suspensión de clases, ¿claro?, exponiéndose al estrés y la sobrecarga que provocan varias labores a la misma jornada. O sea, es como si nosotros fuéramos con los hijos pequeños a trabajar al lugar de trabajo. Ahora lo tenemos en la casa, sí, junto con las labores domésticas que también recaen en la mujer. Es cuático porque, ponte tú, para mí el tema de tareas escolares siempre ha sido tema. A mí me estresa. Yo creo que acá, no sé si a todas las profes, la más mala de las madres y de las profesoras del mundo, que siempre me complicó hacer tareas con mis hijos. Porque era como, no, que la profesora me enseñó de esta otra forma, ya, listo, ya, chao. Es un tema. Y a mí me pasa que, como te digo, ya era estresante antes. ahora más. Ahora, por salud mental, debo reconocer que hay parte de las tareas de mi hija que yo no la hemos realizado. Porque... ¿En qué colegio va? No la vamos a decir. Porque para decirle a la tía que no está. Yo termino a las 6 y después de eso tengo que empezar con esto. Sí. Y no. Y eso no, que estamos cumpliendo el horario no laboral. No me da el cuero. No me da. Es complejo. Imagínate el mío con 15 años. De hecho, yo creo que mis vecinos deben conocer a mi hija solo con el nombre, porque la nombro tanto. Y con un tono tan amoroso. Hay mujeres a las que le han... Aquí también habla del estudio. Dice, hay mujeres a las que le han obligado a quedarse en la casa y con eso tienen alta probabilidad de perder el empleo. Porque están sin contrato. Pero por otra parte es muy difícil que puedan trabajar remuneradamente dentro de las casas porque evidentemente toda la carga del cuidado y el quehacer del hogar se la lleva la mujer en espacios privados. Por tanto, es distinto que un hombre sea remunerado. ¿Qué tienen que hacer ellas entonces, Mona? No sé. O sea, yo de hecho siento que ahora que estás comentando esto me siento tan quejona porque me estoy quejando desde el privilegio. Sí. Porque estoy trabajando independiente de todo esto que creo que ya es como tema para todos, estas mujeres que más encima se están quedando sin posibilidad de recibir su remuneración, con el estrés de saber que no tienen lucas y están encerradas en la casa y tus hijos te están pidiendo comida, quieren que los alimentes, que los entretengas, que juegues con ellos y no tenés plata, po. Y no, pues, o sea, y tenés yo vi hace poco lugares donde estaban cortando los suministros por no pago, arriendo, y es como, pero ¿cómo? ¿De dónde quieres que saque dinero o cómo quieres que salga a trabajar? Está complejo. Está muy difícil y dice, y habitualmente, perdón, que yo sé que lo sabemos, pero habitualmente somos nosotras las que nos llevamos la parte más pesada. Es que había desigualdad, pero yo no sabía que a todos les molestara tanto. ¿Viste? No, qué atroz. Hoy en día en Chile la vivienda no es un derecho. No, estamos hablando de la vivienda ahora. Pasamos por un montón de temas. Hoy día no todos y todas tenemos acceso a una vivienda digna. Y en ese sentido, pensar, por ejemplo, en contar con un espacio para trabajar, además de un espacio donde los niños y niñas puedan desarrollarse tranquilamente, además de un espacio donde comer, es una realidad que muy pocas familias tienen el privilegio de contar, de tener distintos espacios en los cuales desarrollar la vida cotidiana, y ahí también hay un problema. Sí, o sea, todo, absolutamente todo pasa en el mismo lugar. O sea, tenemos que armar nuestro propio cubículo en la casa para poder teletrabajar. Tenemos que también tener un espacio para comer, tenemos que tener un espacio para jugar con los chicos, tenemos que tener un espacio para hacer vida de familia, a lo mejor, sí, o tener ratos de ocio, de ver tele, chao, porque también tenemos que darnos el espacio para no hacer nada. ¿Podido hacer nada? La noche cuando duermo. Pero estoy durmiendo, así que eso cuenta como no hacer nada. Oye, pero es que incluso, por ejemplo, yo hice un poco de eso, saliéndose así sin con esto... dejar de hablar de lo que planteaste, que lo vamos a retomar. Pero yo hice esto, me aislé. Me fui a una pieza con mi escritorio, puerta cerrada para que no me molestara nadie. Y cuando salí de ese encierro, fue caótico. O sea, mi casa era otra. Mi hija se tomó la casa, hizo lo que quiso, como quiso y cuando quiso. Y eso implicó que yo me estuviera fuera el triple de trabajo. Entonces ahora me tuve que instalar en la mesa del comedor, donde yo la puedo ver, donde ella me puede ver y seguir. Está más conectada con tu casa. Y conectada con mi casa y el trabajo. Y con la, claro. Pero insisto, desde el privilegio yo lo pude hacer. Pero las que no pueden. Pero las que no, sí. O sea, el teletrabajo es una cosa, pero no todos los trabajos pueden ser o pueden tener esta nueva modalidad del teletrabajo. Pero ese ya es otro... Así es. Es un temazo. Pero ya estar sentada frente a un computador asumiendo que tenemos computador. Claro. Y también asumiendo que contamos con señal Wi-Fi, porque no todos en todas las casas tenemos... Internet, sí. Servicio. En medio de la emergencia, el gobierno ha intentado apurar la discusión de un proyecto de teletrabajo en el que ya fue aprobado la sala del Senado esta semana y volverá a la Cámara para terminar su trabajo legislativo. Para la psicóloga de la Corporación Humanas, Victoria Hurtado, es justamente aquello lo que no debe pasar, utilizar lo que se está haciendo en esta emergencia para proyectar legislaciones a largo plazo. Entendemos que en esta situación de emergencia, pero en propuestas anteriores de este gobierno, esta administración, en la anterior, con respecto a las mujeres realicen el trabajo remunerado en el interior del hogar, nos parece que es olvidar la respuesta que como sociedad debemos dar a lo que es el trabajo doméstico y el cuidado, que implican labores de corresponsabilidad de la sociedad. Y agregó que esto no puede dar pie a decir que podemos funcionar así. Porque esto fuera normal. Claro, es que esta es la nueva normalidad. Bueno, el otro día en una reunión por Zoom dije eso, casi me matan. La nueva normalidad. La nueva normalidad. Así como, hola, soy Paz Social. Esta es la nueva normalidad. Ay, ay, ay, mona. ¿Qué pasa, Pao? Me dejaste desalentada con tanta cosa que me dijiste vos, Pao. Es que es compleja la situación del trabajo. El problema es que yo ahora te voy a hablar de otra cosa más compleja. Sí, creo que está dentro del mismo marco de este artículo, ¿cierto? Sí, porque no podemos más que olvidar no ver, porque siento que es algo que siempre ha tratado de no verse, de que no se visibilice mucho, que conversamos un poquito la semana pasada de esto, la violencia que se está dando dentro de muchos hogares, muchas casas, muchas residencias de nuestro país, donde las principales víctimas son las mujeres y los niños y niñas, que son los más vulnerables. Bueno, y también los adultos mayores, pero vamos a poner el foco hoy día en las mujeres, ¿cachai? Porque es impresionante la cantidad de cifras de mujeres que aparecen a diario en los medios y como dijimos la semana pasada, estaba en su casa. O sea, ¿qué lugar más seguro, en teoría? Para muchas mujeres ese lugar ya no es un lugar seguro. No. Sobre todo si estamos pensando que están todo el día encerradas y a veces encerradas con sus violadores. Sus abusadores. Abusadores. Hay para muchas personas, muchas mujeres, muchos niños y niñas, estar en su casa hoy en día es el lugar más peligroso que puede existir. Da mucha rabia, mucha pena, dan ganas de salir y gritar. Pero desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres solicitan al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que se establezcan medidas preventivas respecto de la violencia intrafamiliar, porque ellas dicen, no sabemos, que las mujeres muchas veces tienen que convivir en sus hogares con maltrato. Además, las cifras de violencia en países que han estado en periodos largos de cuarentena, como lo que hemos podido recibir de China y Europa, nos dicen que la violencia intrafamiliar ha aumentado en este contexto. Así el COVID-19 nos trae otro coletazo más, porque tiene que ver con el aumento de estas cifras. ¿Y qué vamos a hacer cuando esta pandemia baje la curva? Es que ¿qué vamos a hacer con esas personas que han sido violadas, que han sido abusadas en este tiempo? ¿Cómo los vamos a ayudar? Pero, Mona, se me había olvidado. Tenemos el mejor sistema de salud de todo el mundo. Entonces, supuestamente, el tema va precisamente allá, Pao. O sea, con la salud mental. Las medidas que se han tomado tienen que ver con casi todas con un tema sanitario. Y claro, no con un tema, por ejemplo, como lo que está pidiendo esta corporación, que tiene que ver con poder regular y poder proteger a estas familias que están siendo vulneradas. O sea, creo haber leído hace un rato atrás una chica que estaba en su casa y vio como Sina estaba siendo... ella estaba como protegiendo, salió de la calle, creo, y con el toque de queda no tenía cómo llegar para resguardarse, y ella se arriesgó, la tomó, la llevó a una comisaría y sabemos lo que sucede, no pasó nada, así eso, que eso es un tema que da rabia, me da pena. Hay tantas cosas que pasan porque no estamos haciendo nada. Confinamiento es mucho más difícil también visibilizarlo, pues mucho más difícil saber, ahora conversamos con la vecina nomás, pues si es que. Quiero como recordar un poco nuestra visión, no sé si decir visión y misión, no, Mona, pero no. Sí, yo creo que Matriarcas fue creado por nosotras desde la visión de poder visibilizar muchas cosas. A lo mejor somos dos mujeres, pero dos mujeres que quieren hablar, que quieren expandir. Somos dos mujeres simples. Hablando de lo difícil que es ser mujer, que puta que es difícil. Es muy difícil, y sobre todo en estos momentos, cuando uno está encerrado en la casa, también la emocionalidad te juega malas pasadas. No te puedo creer, Pao. Te lo digo yo, que hoy día estuvimos conversando tanto tiempo sobre eso. Pero es fuerte eso. Y hay muchas mujeres que, aparte de estar en este sentido, que están, pero en un escenario atroz, que de verdad siento el dolor de ellas y me gustaría hacer muchas cosas y siento que estoy como de brazos cruzadas. Y también hay otras mujeres que no sé si te pasa a ti, que de repente lloráis y queréis llorar y o sea, llorar. Yo cada 3 días siento que me voy a volver loca, que me va a venir un brote y que menos mal que vivo en un segundo piso, porque si no, no sé qué haría. Y lo digo súper en serio, de verdad que este encierro me está volviendo loca. Desde el privilegio absoluto. Bueno, no me quiero ni imaginar. Bueno, no me asustí. No, pues sí, son pensamientos locos que vienen de pronto. Pero igual. Bueno. Pero lo que yo voy, Pao, es que no me imagino yo estando en este, por ejemplo, en un departamento donde vivo, que es bastante cómodo, no es gigante, pero es cómodo para 2 personas. Uh-huh. Viviendo 4, 5, 6 personas en ese departamento, yo estaría así. Loca. Así loca. Es. Hay realidades. Es que es como lo que hablábamos la semana pasada, pues, bueno. O sea. Cuando una huevona en la tele te dice conozcan nuevos espacios en su casa, huevona, ¿qué mierda tení en la cabeza? ¿En qué puto realidad, en qué puta realidad vives? Tan grosero. No, es que si estás frente a una pantalla, supone que tú eres comunicador, ¿cierto? Podrías un poco aterrizar. Eso es lo que uno pide. Ya, pero no le pidas y esperas a lo olmo, pues, Pao. Bueno, pero... Ya, Pao, pero tranqui. Ya estoy tranqui como nuestro auspicio. Ah, por supuesto. No tengamos más caos. Caos como nuestro auspicio. Y nos vamos a vestir con Kat Berna. Como nuestro auspicio. Dale. Bueno, tratando de salir del tema, para hablar de otra cosa que también es súper importante, no tanto como lo anterior, pero importante, tiene que ver con el tema de las videollamadas. ¡Ay, oh, que agotan esas weas! Son hiper agotadoras. Oh, sí. Pero cuando yo partí con esto, sentía que era agotador, como pues, porque yo nunca estoy tanto rato frente a un computador. Yo creo que hay gente que sí lo está. Hay pegas en que están todo el día frente a la pantalla. Así es. Y yo termino agotada todavía, pero pensé que tenía que ver como con el hecho de estar sentada. Me empecé a tomar un cojín. Aparte, cuando dijimos que dolía todo, a mí me duele la cabeza, me duele el traste, me duele la espalda. Sí, oye, sí, pero a mí me duele el cuello, los brazos, porque las nalgas. Yo no estoy sentado todo el día, po, te estáis moviendo. No, po. O sea, uno se mueve Caleta, po, en el colegio subís, bajás y va a la sala, vuelve a la sala, vaya al baño. Por eso yo siento que ya los 5 kilos que me costó tanto bajar, los he subido casi en pocos días. Bueno, no te preocupes, que cuando volvamos vamos a estar corriendo. Pero oye, ¿sabéis qué, mona? ¿Qué? Quiero decirte un pensamiento hablado. Ya. Cuando podamos salir, tenemos que ir a tomar. Ponte tú las calles, por ejemplo. Claro. Obvio, pues todo el rato, con todo sino pa' qué. Con todo sino pa' qué. Ya, dale, te sigo. Oye, pero ¿sabías tú por qué nos cansa tanto esto de las videollamadas? Porque, te lo voy a explicar, leímos un artículo, ¿cierto? Que es de la Asociación EDMR de España, ¿cierto? ¿Ya? Sí, sí. Que es la razón por la que las llamadas de Zoom agotan tu energía. Y tiene que ver principalmente porque nos estamos viendo. Ah, nos estamos mirando. Nos estamos mirando. Cuando yo converso contigo, ¿ya? No me veo, po. No, po. Estoy pendiente de leer tu lenguaje corporal, tu bueno, a mí me diciendo. Pasa que cuando estoy en estas reuniones me miro a mí misma. Entonces, además que nuestro cerebro ve que estás, te escucho, pero no estás acá, y al mismo tiempo yo me veo, y es como súper extraño. Yo no me miro mucho al espejo, pero por un tema de tiempo nomás, no estoy acostumbrada a mirarme mucho. Y con estas llamadas, pucha, que me he tenido que mirar y empezar, en mi caso en particular, empiezo a cachar, ponte tú, las arrugas. Ay, mona, no está ahí arrugada. No, pero si no me las miro, pues, Pao, si no me estoy tirando para abajo. Tampoco la cámara de tu computadora es tan buena. Sí, es buena. No, pero es cuático, porque ahí cuando yo te hablaba de tomar conciencia, por ejemplo, cachar cómo me ve la gente cuando yo hablo. Porque a veces, incluso con el desfase, como está tan malo el internet, me veo como 4 o 5 segundos retrasado, porque está pasado, ¿no? Sí, o me quedo pegada. Sí, pues, pero yo me veo y digo, wow, así me veo. Tan fea, Claro. Hoy día me quedé con una sonrisa así como... Y en la reunión todas me miraban con esa cara porque yo estaba enojada. Entonces, ¿cómo entablas una discusión? ¿O te hace valer con lo que estás diciendo, exponiendo? Si estás con una cara así como... Y bueno, lo mismo que dijiste tú, pues cuando te caes, pegáis silencio, pues. Y esos silencios no son naturales, pues no es el silencio este de que estamos reflexionando. Todo eso hace que nuestro cuerpo no entienda nada, nuestro cerebro no entiende nada. Escucha. ¿Cachai? Entonces, al final, estar en este estilo de trabajo también ha sido más agotador que salir temprano por la mañana. Y es agotador también porque yo no sé en tu caso, el caso de quienes nos están escuchando, pero yo no solamente me reúno virtualmente con mi trabajo, me reúno con amigas. Ay, sí, los carretes el viernes, mona. Hablo con mi familia. Sí. Hablo con, por ejemplo, las reuniones semanales que tenemos en Caos. Cuando yo me junto con ellos, o cuando voy a estas reuniones de las agrupaciones en las que trabajo, o cuando me veo con toda mi familia, o cuando voy a trabajar, todo ocurre en contextos distintos. Y ahora todo ocurre aquí mismo, ¿cachai? Sí. No me muevo de mi escritorio y estoy aquí sentada y estoy cumpliendo todos esos roles. Y eso también hace que mi cuerpo no entienda nada. Nada de nada de nada. Sí, es complicado esta situación, esta nueva normalidad. Ah, bueno, y el llamado evidentemente es a limitar las videollamadas, pero difícil, po. Es difícil porque es la nueva forma de reunión donde tú puedes exponer también lo que estás haciendo, qué cosas hay que mejorar, cómo te va, sí, cómo te ha ido con esto otro. Y además que, por ejemplo, a veces pienso que podían ser un correo. A mí me sería mucho más cómodo si las videollamadas fueran solo llamadas. Ah, claro, que no nos viéramos. Y que yo pudiese seguir haciendo lo que estoy haciendo o estar relajada, porque a veces, fíjate, como decís tú, a veces estoy diciendo que yo no soy vanidosa, pero a veces estoy más pendiente de cómo me veo que de lo que está pasando. Ah, yo también. Pero yo creo que nos pasa porque en una reunión, como dices tú, de amigos, uno no está con un espejo al frente hablando y como poniendo cara así, oye... ¿Qué opinaste el otro día? Pero no sé si también a veces te exigen que esté el video, po. Sí, po. Como que yo fuese, bueno, igual he visto hartos memes de gente que deja como foto y se va. Sí, oye, buena idea, no lo he hecho. No. Sacar una foto y dejarla pegar. O hacer un video así como con unos, como un TikTok, así como unos movimientos y que pareciera que está ahí. Oye, sí. Oye, a todo esto, pensando que como estamos hablando de Zoom, que es una plataforma digital, me he puesto bien adicta al tema de TikTok, pero no hacerlo, a mirar cómo lo hacen. Pero es entretenido, fíjate. Yo creo que en algún momento me voy a lanzar a hacer algún video, porque de verdad eso, como el estar hiperconectada te lleva a buscar otras formas de ocio que tienen que ver también con la conectividad. Es una cuestión muy rara, por lo menos a mí me pasa. Entonces nos ha llevado a hacer eso con mi conviviente civil, porque estamos los dos en teletrabajo, entonces a veces él está en la pieza discutiendo en una reunión, yo estoy en el living comedor discutiendo en otra reunión, y mi hijo trabajando en su tarea, en su pieza, con 15 años, que después llega, me baja y me dice, no entiendo esto, espérate un poco, y espérate un poco, igual a él le... están más sensibles, po. Sí, pues obvio. Están súper sensibles. Imagínate el adolescente que adolece, que está pasando por toda esta etapa de mierda. Entonces llega, uno le dice, espérate, y es como, ¡oh! Y le duele a él para adentro, para su ser. Entonces, espérame, amor, estoy ocupada, después te voy a atender. Y cuando uno ya está más desocupado, uno la atiende. Y uno, ¿qué? ¡Pero cómo lo entendí! Que es lo que te decía yo recién, po. Horrible. Pero, como dices tú, ahora logré un poco entender el tema de Zoom, porque tienes razón, cuando uno está conectado en esta plataforma, hay muchas plataformas que uno puede usar para trabajar el tema de las reuniones virtuales, pero claro, pues uno está siempre conectado, o sea, uno siempre se está mirando. Y no sé, pues a mí me pasa que como siempre uso moño, es como, no, ahí me veo bien, no, al otro lado. Uy, qué moño más feo, me pongo a arreglar el moño. Sí, pues. A mí me ha pasado, he visto, por ejemplo, me pongo también a mirar al resto. He visto colegas así como que también, pues, como que fueron espejos. y las he visto que se arreglan, ¿cachai? Que se ponen el pelo así como decís tú. Y es chistoso. Y yo que soy buena para distraerme, igual me... Su déficit atencional. Sí, pues me distraigo todo el rato. Y cuando tenés reunión con 30 personas, 35 personas. No, y cuando te piden eso, con estas 30 personas, y te piden que cada uno dé su reporte. Ah, oh, no, a mí no me ha pasado no, eso, a mí no. A mí me pasa por lo menos una vez a la semana, que somos muchas, en esta reunión, y de repente, ¿nos pueden decir cómo les ha ido con esto? Ya, la tanto quiere hablar. Y ahí habla. Y yo de verdad como que siento como en onda Charlie Brown. Ya la dejé de escuchar. Y de repente sientes a lo lejos que alguien te dice, Pau, ¿tú qué opinas? No, está bien, sí. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Está todo bien. No, sí, súper bien. Porque de verdad algunas reuniones que estamos haciendo, yo creo que por el hecho también de justificar un poco nuestro trabajo, porque creo que, y eso lo vamos a comentar más adelante, mucho de esta forma de trabajar se cuestiona si tú realmente estás trabajando. Entonces es más agotador aún, porque uno tiene que validar que uno sí lo está haciendo. Sí, es que de hecho yo creo que todos hemos visto cómo profesores, yo siento que hay muchos profesores, sobre todo de los colegios particulares y particular subvencionados, y los nombro a ellos porque tienen los recursos para poder conectarse con sus alumnos y tener que hacer clases virtuales. De hecho, ya hace un tiempo atrás la alcaldesa de una comuna y me cae muy mal. ¿Cuál? ¿La de Viña? No. De otra región. Ah, ya. Habló de bajarle el sueldo a los profesores porque no se está cumpliendo con lo que se contrató, en definitiva. Y una periodista la apoyaba en esto de qué le decimos a los padres de los que han pagado sus colegios, que están pagando colegios particulares que son carísimos algunos y no están recibiendo el servicio por el que pagaron. Entonces se hace súper estresante. Más estresante aún. Sumado a todo lo que hemos hablado, hay muchas profesoras que, por ejemplo, tienen que igual conectarse de noche porque a esa hora sus alumnos se pueden conectar. Porque los papás están ocupando el computador que hay en la casa todo el día. Para trabajar. Exacto. Y se pueden conectar en la noche. Y te lleva a estar conectada todo el día. Sí, de verdad, esta cuestión es una locura. Es una locura. Es una locura. Mira, es una hiperconexión loca. Así es. Pero no andemos en lo que dijo esta tipa que ni siquiera sabe dónde está parada. Volviendo a nuestro tema, también recogemos un artículo de diariofemenino.com que habla del teletrabajo ha generado más estrés y también ha obligado a ampliar los horarios laborales, como lo que dices tú. O sea, si nosotros trabajábamos de 8 a 6, ahora se está trabajando, no sé, podemos partir a las 9, pero estamos trabajando hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana, porque nos ha tocado que a lo mejor, claro, no te conectas con los estudiantes en el caso de nosotras, pero sí tienes que estar revisando cosas, estar haciendo cosas que son para el otro día. Sí, preparando material para ellos. Preparando material, videos, y que sea motivador, sí, en estos momentos. En este contexto. Así es. Habla, en este diario femenino, habla del teletrabajo. Ha sido difícil la adaptación. Demandas full time, hiperconexión, como lo que nos hablábamos. Lo doméstico y la falta de recursos, entre los problemas más comunes. El aislamiento social repentino nos encontró mal parados a muchos por el teletrabajo. Por eso, para algunos ha requerido un gran esfuerzo, aunque hay empresas que tienen sistemas bien implementados, la mayoría no está preparado para algo de este tipo. Y se apela también a los recursos hogareños, o sea, el wifi. Claro, que es lo que hemos comentado en este rato, porque la impresora y la organización de los horarios ha sido un tema, como lo que hemos estado hablando durante todo este programa, que el tema de la organización horaria en el hogar, desde acuática, tareas, sí, trabajo doméstico y teletrabajo. Complicadísimo. Oye, ya, pero nos quedó claro que el teletrabajo está siendo complejo, el tema de los horarios y todo lo que ya hemos comentado. Pero tenemos pros y contras con el teletrabajo, ¿no? Así ¿Tendrá es. ¿Algo positivo esto? Así es, los pros y los contras. El teletrabajo es un destino al que no se podrá escapar por lo menos este mes. Sin embargo, impuesto abruptamente ha generado complicaciones. ¿Ya? Porque es antinatural, por ejemplo, nosotras que somos docentes, que estemos trabajando de la casa. ¿Es antinatural? Es antinatural. De estas experiencias, lo positivo, destaca este artículo, que se evita el tiempo de traslado. Ya. Se ahorra dinero. ¿Cómo que se ahorra dinero? De locomoción, lo gastáis en comida, pero ahorráis en locomoción. O sea, espérate, que ahí yo me tengo que meter. Ah, ya, ¿qué? Yo he gastado más dinero que nunca, porque yo tenía un sistema para vivir, la cantidad de comida que compraba, la alimentación mía y de mi hija la hacíamos afuera, porque estamos todo el día afuera, y ahora me he quedado... Bueno, tenéis que cocinar ahora. Es que tengo que cocinar, y ha aumentado, más cara la luz, el agua, el gas. Bueno, en eso de ahorro de dinero, o sea, me ahorro 300 pesos. Bueno, mentira, voy a ir caminando a la pega, pero... O sea, no te ahorras nada en pasaje. Yo no, porque no gasto. No, pero me ahorraría 20 lucas si estuviese en otro establecimiento, pero he gastado como muchísimo más estando en casa. Sí, pues bueno, acá en este artículo habla de lo positivo, que se ahorran traslados, o sea, se evitan los traslados, el tiempo, se ahorran dinero, se trabaja con ropa cómoda. Claro, porque estamos tan guatonas que no podemos ponernos ni otra cuestión. O sea, que por lo mismo no estoy cómoda ya, estoy súper incómoda con mi ropa. No hay necesidad de arreglarse tanto, más ahorro de tiempo y dinero. Muchos casos puede autogestionarse el tiempo. Ya, perfecto, para los que beneficio puede. Beneficio para las familias con hijos en etapas de lactancia y pequeños. Pero es beneficio como que tienen la teta al lado, pero claro. Ha sido también agotado, no puede estar con la teta ahí dando haciendo la reunión, que se podría si estás en confianza. Claro, o apagas la cámara. Lo negativo, se trabajan más horas, la hiperconexión, dificultades para gestionar el tiempo, necesidad de coordinar tareas domésticas, más en el aislamiento, ya que estamos todos en el hogar. Se usan los recursos propios, recarga de redes y dificultades de conexión, escasez de recursos tecnológicos, abuso de alimentos, y ahí también yo me anoto, conflictos en el entorno familiar. Claro, por mí, por todos mis compañeros. Oye, porque estamos todos... Esto de la desatención del cuidado personal. Bueno, estoy súper pelúa. Es que o sea, sí, a mí me impresionó. Y bueno, y no lo hacía para los demás, lo hacía para mí mismo. Yo estoy incómoda, pelúa, ¿cachai? Me hice el láser, no funcionó, esta weá es una mentira. Ya, ¿verdad? ¿Te acordás que yo lo había comentado antes? Me hice el láser, mentira, soy más pelúa que un mono. Perdón por los monos, pero demasiado pelúa. Así que, de verdad, me empezaron a salir unos cañones bastante feos. Con la quemé. Así que, urgente, a lo mejor un auspicio de depilación. Para que nos den algún regalito. ¿O no? No, yo no tengo problema con mis vellosidades, pero me pasó que, como estábamos a principio de mes, hice mi segunda salida de este confinamiento y fui al supermercado. Y no me vestía hace 4 semanas como para salir. Porque la mona anda desnuda por la casa. Sí, siempre. Siempre, siempre. Y como que no cachaba, es como cuando volví de las vacaciones de verano y tenés que ponerte zapatos para ir a trabajar. Así como el 1 de marzo. Hay hartos memes. Y que volviendo después de la cuarentena. Y me empecé a vestir y también pensando que tiene que ser una ropa que me tengo que sacar inmediatamente, apenas vuelva para lavarla. Sí. Por el contagio y todo. Y no me pude poner mis zapatos, Gaya. Me dolían los pies, me sentía súper incómoda. Es que uno está acostumbrado. Yo, por ejemplo, ando con esas calcetas. Me sentí como Tarzán, así como cuando le ponen ropa. Yo ando con esas calcetas como con gomita abajo. Claro. Que son tan cómodas. O con pantuflas, más comodidad, o sea, todavía. Yo ando con pantuflas todo el día y con calzas, que yo habitualmente no ando solo con calzas. Cómoda. Y con las poleras más feas, porque se van a ensuciar, porque como ando con todo el cloro encima, las mancho. Entonces como que nada de sacrificar ropa. Pero para y el con teletrabajo esta, y con esta escasez, uno se arregla. No me puedo comprar tanta ropa después. No, y aparte, eso estaban hablando, como se han abierto algunos espacios de venta, algunos malls, no pudimos ir a votar, pero sí podemos ir al mall, una cosa muy rara. Pero porque es el Día de la Madre, pues, oiga. Claro. Entonces, hablan sobre el probarse la ropa, no se puede. O con hartas medidas de higiene, pero igual es raro. Claro. Yo creo que ahí, con el tema de la ropa, pasa un poco... Alguien me lo comentó hace algún tiempo. Voy a hacer un comentario bien absurdo, para variar. ¿Ya? Pero esta persona me hablaba de que en Miami, ponte tú, tú vas al mall y casi no hay gente en las tiendas. Ay, weona, ¿quién? Alguien que conversé en el verano, la verdad que no lo recuerdo, pero ella me explicaba. Claro, cuando estaba en Miami mirando. Y me decía que eso pasa. No me preguntes por qué me comentó esto, no lo recuerdo. Pero como que la gringa, según ella, conoce su cuerpo. Ay, llega, se compra y le queda perfecto. Entonces, y las tallas, y tienen tantas, el tallaje, todo es perfecto, como está todo tan bien hecho, que va una vez a la tienda, te probaste y ya cachai que eres la talla, estoy inventando, talla 4. Entonces después compras todo por internet talla 4 y sabes que te va a quedar bien, porque esa es tu talla. Yo pensaba lo mismo acá. No es no. Así, no, en Chile, güey. No. Oye, mona. ¿Qué? Ahora viene la sección. El polígrafo. Bueno, en el polígrafo de hoy, nosotros en redes sociales, en Facebook, en Instagram, hicimos una pregunta, mona. Ya, ¿qué pregunta hicimos, Pau? ¿Cómo no sabes, mona, si somos las dos? Porque mi parte, la mitad mía no piensa. Estoy en hiperconectada. Si eres de las o los trabajadores que están en teletrabajo, ¿qué es lo positivo y negativo de esta nueva modalidad? ¡Ay, lo que estábamos conversando! ¡Sí! Nada, así a presagiar que tendríamos comentarios de nuestros matriarca escuchas. Que íbamos a hablar de lo mismo. Así es. Bueno, en Instagram nos responde Soy la Pascua y dice que cuesta muchísimo concentrarse en una sola tarea porque antes hacía concentrada, ahora intento hacerlo con el hijo pidiendo atención y además debo ser profe en casa, claramente no son vacaciones. El ideal de leer un libro me da risa. Ni me imagino a quienes tienen bebés. Ja, ja, ja. Mira, aquí yo tengo otro comentario. A ver, dale. Quiero comentar como dato al margen que nos contestaron altos varones, fíjate. Sí, fíjate, nos escuchan altos hombrecillos. Obvio, porque ese 74% solamente el que se encarga de las tareas del hogar. Seguramente nos contestaron los que van a cargo de las tareas. Porque están metidos en Instagram, en Facebook. Claro, las mujeres estaban trabajando. Obvio. Mira, este amigo nos dice, se llama Danilo. ¿Ya? Hola, el teletrabajo es una muy buena herramienta, no obstante, cuando no hay costumbre y disciplina se complica. Por otro lado, lo positivo es que estamos más tiempo en casa con nuestras familias, cosas que hace mucho tiempo no ocurría. Oh. Ay, yo no sé si quiero estar tanto con mi familia. David también nos dice, hola, de las cosas buenas que ha tenido el teletrabajo para mí es lo obvio, no tienes que ir a trabajar, ahorrando dinero y tiempo. Lo malo es la desconfianza, ya que siempre desde la otra parte se asume que no haces nada a menos que haya evidencia de lo contrario. Y eso hace que al final termines trabajando mucho más. Uy. Era como lo que hablábamos, es como claro. estás en teletrabajo, entonces por ende tú no haces nada y tienes que evidenciar claro. que estás haciendo cosas. Y prende la cámara para verte, carajo. Claro. A ver, ¿qué otro más? Carla nos dice, lo bueno es que permite una comunicación más directa y rápida porque por mensajes o correos hay que esperar respuestas o el mensaje no se entiende. Ah, ok, sí, puede ser. Lo malo, la verdad es que no se lo encuentro. Puede ser que no se compara con reuniones presenciales para avanzar en conjunto, pero en mi caso era a veces casi imposible juntarse con otro profesor para trabajar por horarios, pensando que el teletrabajo para mí es con mis colegas y no con los alumnos. Como lo que comentábamos nosotros. Claro. A mí me pasa un poco eso. Yo me junto con mis colegas y ha sido súper positiva la experiencia, pero agotadora. De todas maneras. Sebastián dice, lo positivo es que puedo ahorrar agua. Y lo negativo, que no tengo las herramientas para poder hacerlo óptimamente. Ya. ¿El ahorrar agua o trabajar desde la casa? Ahí no entendí. Mira, aquí la Gaby Pozo nos dice, lo positivo, evitar los tiempos de traslado. Lo negativo, se junta lo laboral con lo personal. Gracias por la encuesta. Ay, nos manda cariños para la Moni y la Pau. Linda. Imagina, Lian, es una... Hoy esta es una empresa muy bonita de material, material psicomotriz. Ah, maravilloso. Dice, el estar con la familia, que sería lo positivo. Y lo negativo, el encierro obligatorio. Proveedores cerrados. ¿Viste? Claro, no puede comprar sus cosillas. No puede comprar. Mira, Cristian nada. Nos dice, lo positivo es que uno está más tiempo con la familia, no se pierden horas en viajes del trabajo a la casa. Esas horas se aprovechan con la familia. Lo negativo, no le he visto el lado negativo aún en mi caso. Yo tengo que conocer a ese hombre. Debe ser un súper hiper positivo. Dice Fabio: para mí lo positivo de todo esto es que he podido ahorrar platita que usualmente usaba en movilización. Paso más tiempo con la familia y como terapeuta ocupacional trato de mantener mi rutina equilibrada con muchas actividades en el hogar. Por otro lado, lo negativo es que se siente que uno trabaja más, porque siempre debes estar pendiente de los correos, mensajes, etcétera, como lo que hablábamos antes. Claro. Empleadores no respetan los horarios de trabajo y te hablan durante el tiempo de ocio, pero depende de cada uno aceptar si estás o no conectado. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo positivo? Hay mucho más. ¿Y qué sería ya? ¿Y tú? ¿Qué es lo positivo para ti de todo? Hay mucho más comentarios, ojo, no los pudimos leer todos porque por un tema de tiempo, pero sí, oye, lo positivo es que, claro, uno está más tiempo con la familia, uno puede hacer a lo mejor cosas que tenía pendiente en la casa, cuando hay tiempo, obviamente. Pero lo negativo es eso, pues tener que organizar un horario en casa donde puedas tener tiempo para el trabajo, para el hogar, para tu familia, para uno también, para uno misma. Entonces, eso ha sido muy complejo y es casi imposible porque uno está siempre hiperconectada. Lo malo es que muchos empleadores, no quiero decir mi caso porque no lo es, porque hemos tratado de armarnos siempre un horario, pero a veces le pasa a algunas colegas que o amigos que trabajan en otras cosas que no sea educación, que a las 10 de la noche le mandan un correo y le piden que lo respondan al tiro. Pero no es su horario de trabajo. No. Entonces también tenemos que el tema del horario en la casa ha sido lo más difícil de poder organizar. Y en tu caso, Mona, ¿positivo y negativo? Es que a mí se me juntan las dos cosas en una sola. A mí me pasa, fíjate, que siento, me siento un poco como un puerperio de nuevo. Me siento como si estuviera de nuevo mi periodo postnatal. ¿Ya? Encerrar la casa con la cría, preocupándome de su higiene. Nadie puede venir, nadie la puede tocar, ¿cachai? Ya no le doy teta, pero tengo que alimentarla todo el día. Sí, pues. Entonces, es súper positivo desde ese lugar, como volver a ese tiempo en que éramos así como una sola, y me encanta. Yo lo pasé, me gustaba eso de estar con ella en la mochila, ya cuando salía a caminar con ella colgadita y todo eso, pero al mismo tiempo me satura. Te agota, sí. Obvio, po. Eso tiene que ver con este encierro, porque está sumado a esto del teletrabajo. Así es. Así que damos fin a el y estamos llegando a nuestra hora de trabajo. Oye, sí. Creo que hoy día nos extendimos bastante, ¿eh? Sí, fíjate. Estamos dispersas. Estamos entera dispersas. Ahora, es que yo creo que es nuestro momento de dispersión. Sí, si a alguien no le parece, algo que dijimos, por favor, culpa al ministro y al COVID-19. Ella es responsable de cualquier lata que hayamos podido dar. Todas las opiniones vertidas en este programa, sí, son exclusivas de responsabilidad del COVID-19. Nuestra salud mental no es la mejor. No es la mejor. Oye, sigan nuestras redes sociales, Mona. Sí, por favor. ¿Cuáles son? WhatsApp. En WhatsApp, espérate, que me tengo que poner los lentes. Ustedes saben que yo no veo sin lentes. Más 569-510-79753. Facebook. Matriarcas Playmotiv. Instagram. Matriarcas-Playmotiv. Y Spotify. Matriarcas/diagonal Playmotiv. Así es, ahora nos pueden escuchar a nosotras y a toda la parrilla programática que tiene Playmotiv, hecha completa, italiano para el tamayo. Claro. Por mujeres. Mujeres acá en el Valle del Marga. Valientes, empoderadas. Muchas gracias por escucharnos, acá, por seguirnos. Por favor, pónganos ahí puros deditos arriba. Puro corazoncito. Ya, y si no les gusta, pónganlo de abajo también. Estamos abiertas. No. Hoy ya. Ha sido un gusto. Espero que nos podamos escuchar pronto, la próxima semana. Así es, porque somos dos mujeres simples. Hablando de lo difícil que es ser mujer. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Todos los martes, de Quilpué al extremo de España, por Playmotiv.